Colectivo Passion Beat. Urbex DJ. Oye papi, checate lo que hice. Esto es Pa' que lo goce, oiga. Pa' que lo goce, oiga. Esta es la verdadera guaracha. Esto es Pa' que lo goce, oiga. Colectivo Passion Beat. Urbex DJ.